Bienvenidos a la hora más intensa de Radio UV. Bandas, discos, géneros, canciones e historias de la música que cambió al mundo. Aquí inicia Rock and Roll en Radio UV. En apenas 3 años de trayectoria, la banda inglesa Small Faces se hizo de un nombre en la escena del rock británico de mediados de los años 60, tocando una mezcla de rhythm and blues, rock psicodélico y hard rock. Para finales de 1968, el cantante de la banda Steve Marriott decidió dejar Small Faces y unir fuerzas con el guitarrista Peter Frampton para fundar el grupo Humble Pie. Los miembros restantes de Small Faces, el tecladista Ian McLagan, el bajista Ronnie Lane y el baterista Kenny Jones, decidieron reclutar a 2 músicos que recién habían abandonado The Jeff Beck Group, el cantante Rod Stewart y el guitarrista Ronnie Wood, y cambiar el nombre del grupo por simplemente Faces. La disquera Warner quería que el grupo conservara el nombre anterior para capitalizar el éxito que ya habían cosechado, pero la banda se negó y como única concesión permitieron que su primer disco, First Step, se publicara en Estados Unidos bajo el nombre de Small Faces. Faces apenas estaría en activo 4 años antes de que Rod Stewart se volviera una superestrella del rock en su carrera como solista. Del disco Long Prayer de 1971, Faces, Bad and Ruin. Mother, don't you recognize your son? Recognize me now, Mother, you won't recognize me now. Mother, you won't recognize me now. Brother, you won't recognize me now. Hello, sister, you won't recognize me now. Mother, you won't recognize me now. Rock and Roll en Radio V. Luego de grabar 5 discos y convertirse en una de las bandas de música pesada más importantes del mundo, en 2006, System of a Down se declaró en pausa indefinida y su cantante, Serj Tankian, anunció que empezaría a trabajar en un disco como solista. El 22 de octubre de ese mismo año, Tankian puso en el mercado el disco Elect the Dead a través de su propia casa disquera, Surgical Strike Records. Todas las canciones fueron compuestas por Tankian, quien además toca todos los instrumentos y solo tiene colaboraciones especiales de la cantante armenio-americana Annie Maldijan, los bateristas John Dolmayan de System of a Down, Brian Brain Mantia de Primus, el guitarrista Dan Monty de Guns N' Roses y el violinista Antonio Pontarelli. Sobre el estilo del disco, Tankian aseguró que tiene un sonido muy amplio. Usé instrumentos con sonidos muy distintos y me inspiré en estilos de música muy diversos. La emoción que sentí grabando este disco fue la misma que cuando grabamos el primer disco de System of a Down. Del disco Elect the Dead de 2007, Serj Tankian, Empty Walls. Dismissive apprehension. Don't waste your time on coffins today. When we decline from the coffins of our minds, don't waste your time on coffins today. Don't you see their bodies burning? There's a lack of fog and dying of anticipation, choking from intoxication. Don't you see their bodies burning? There's a lack of fog. Empty walls, from behind those empty walls. the walls from behind those empty walls, from behind those empty walls, from behind those empty walls. Don't you see the bodies burning, messing like they're full of yearning, knowing no anticipation, choking from intoxication. Don't you see their bodies burning, messing like they're full of yearning, knowing no anticipation, choking from intoxication. Rock and Roll en Radio V. Heatwork es el cuarto disco de la banda británica de metal extremo Carcass. Puesto en el mercado el 18 de octubre de 1993, el álbum es reconocido por críticos y fanáticos como el más importante del grupo a esa fecha y, visto en perspectiva, se le ha denominado como la obra maestra de su periodo inicial. La escultura que aparece en la portada del disco fue diseñada por H.R. Giger y la obra de arte aparece también en el video de la canción que da título al disco. El guitarrista Michael Amott dejó la banda luego de la grabación de Heatwork y se fue a formar el grupo Spiritual Beggars. Heatwork fue relanzado en 2008 en dos diferentes ediciones, una que incluía un DVD con un documental de la banda y otra que incluía un disco extra con los demos de todas las canciones. En 2013, el crítico Hans Steimer de la revista Pitchfork aseguró que Heatwork es el mejor ejemplo de una banda de metal que abraza la grandilocuencia y el refinamiento de las estrellas de rock, pero mantiene su ferocidad. Del disco Heatwork de 1993, Carcass, Embody meant. We'll be right back. Rock and Roll en Radio V. Fundada en 1979 por el cantante y baterista Don Dokken, la banda estadounidense de hard rock y heavy metal Dokken ha vendido más de 10 millones de copias de sus discos solo en Estados Unidos, y su disco en vivo Beast from the East fue nominado al premio Grammy en 1989, en la primera vez que se abrió la categoría de mejor interpretación de metal. La formación clásica del grupo, que se mantuvo estable de 1983 a 1989 y de 1993 a 1998 con una breve reunión en 2016, la complementa George Lynch en la guitarra, Nick Brown en la batería y Jeff Pilson en el bajo. Luego de varios cambios en la guitarra del grupo en el segundo periodo de actividad, el abogado de Dokken, John Levin, tomó el puesto en 2004. El disco Broken Bones es el undécimo de la banda, puesto en el mercado en septiembre de 2012. Se trata del primer disco de Dokken en el que no colabora el baterista Nick Brown, quien para entonces tocaba en la banda de Ted Nugent y fue reemplazado por Jimmy DeGrasso. En Europa, el disco se comercializó con un video que documenta el proceso de grabación del disco Broken Bones de 2012, Dokken, Best of Me. Oh, the sun as I look out my window. The sea of gray shadows form as I search for a way. Every answer so hard to find. Guess I'll keep waiting for that moment to arrive. So many questions, feeling so alone, wondering where we went wrong. I know that you don't love me no more. You know you got the best of me. You got the best of me. When it's all said and done, when you're lost and gone, you got the best of me. Rock and Roll en Radio V. En 1998, el baterista Dave Chavarri fundó el grupo de hardcore latino Il Niño, junto con el cantante Jorge Rosado, el guitarrista Mark Rizzo y Cristian Machado en el bajo. Rosado dejaría la banda al año siguiente y Machado se encargaría de las vocales y Lázaro Piña lo sustituiría en el bajo. Con esa alineación, Il Niño grabó un EP y para diciembre de 2001 pondría en el mercado su primer disco, Revolution Revolución, auspiciado por la compañía Roadrunner Records. La gira promocional incluyó tocar junto con Fear Factory y Machine Head en el Road Rage Tour y un espacio en el Ozzfest. A principios de 2003, antes de grabar su segundo disco, Confession, Mark Rizzo dejó Il Niño y su lugar fue ocupado por dos guitarristas, Auri Loster, ex de Machine Head, y Yardel Paisante. Además, el grupo reclutó al percusionista brasileño Danny Couto. El tercer disco de Il Niño, One Nation Underground, fue puesto en el mercado en septiembre de 2005 y fue el primero del grupo en entrar a la lista de Billboard, llegando al número 101. Del disco One Nation Underground de 2005, Il Niño, This Is War. Remains Rock and Roll en Radio V. Cryptic Writings es el séptimo disco del gigante del thrash metal Megadeth. Sería el último en el que participara el baterista Nick Mensa y, por lo tanto, el fin de la llamada alineación clásica de la banda, con Mensa en la batería, Dave Mustaine en la guitarra y la voz, Marty Friedman en la guitarra y Dave Ellefson en el bajo. Además, el sonido del grupo sufrió un cambio radical. Molesto por el trabajo del productor Max Norman, Dave Mustaine contrató al productor de country Dan Hoff y con él, el grupo compuso y grabó 12 canciones con estructuras accesibles y letras menos políticas que las de sus discos anteriores en un esfuerzo por alcanzar a una audiencia mayor. Los cambios fueron recibidos por la crítica con recelo y varios especialistas criticaron a Megadeth por abandonar sus raíces de thrash metal. En lo comercial, sin embargo, el resultado fue el esperado. El disco debutó en el número 10 de la lista de Billboard y el sencillo Trust fue nominado al premio Grammy en la categoría de Mejor Interpretación de Metal. Del disco Cryptic Writings de 1997, Megadeth. Trust. We'll be right back. Rock and Roll en Radio V. El tercer disco del músico y cantante de metal alternativo Rob Zombie, Educated Horses, fue catalogado en su momento como el más experimental de su carrera, ya sea con el grupo White Zombie o como solista. Asociado por primera vez con el guitarrista y prestigiado compositor John Five, Rob Zombie incorporó elementos acústicos a su distintivo sonido basado en samples de películas de terror y riffs pesados. El propio Zombie aseguró que el glam rock fue una fuerte influencia en la composición y producción del disco, citando a grupos como Slade, T-Rex y Gary Glitter como referencias. Educated Horses debutó en el número 5 de la lista de Billboard, convirtiéndose en su disco más exitoso después de su debut Hell Billy Deluxe. La canción The Lords of Salem, incluida en Educated Horses, fue nominada al premio Grammy en la categoría de Mejor Interpretación de Hard Rock. El segundo sencillo del disco es la canción American Witch, inspirada en el juicio y masacre de mujeres acusadas de brujería en el pueblo estadounidense de Salem en 1692. Del disco Educated Horses de 2006, Rob Zombie, American Witch. Rock and Roll en Radio V. Inspirados en la música de grupos como Motorhead, Venom, Accept, Rainbow y AC/DC, cuatro mineros y músicos amateurs de la ciudad de Gelsenkirchen, Alemania, fundaron en 1981 el grupo Sodom, que con los años se convertiría en uno de los más importantes referentes del subgénero conocido como black metal. Con la adición del baterista Chris Dudek, que tenía formación musical y experiencia en otros grupos, Sodom compuso y grabó dos EPs que eventualmente le consiguieron un contrato con la disquera Steam Hammer. Su primer disco recibió fuertes críticas y los expertos aseguraron que se trataba de una mala copia del grupo Venom, luego de lo cual Sodom cambió su sonido por uno más cercano al thrash metal y las temáticas de sus letras cambiaron del satanismo y el ocultismo a temas sociales como la guerra y la política global. El cambio probó ser una buena decisión y su tercer disco, Agent Orange, es a la fecha el disco de heavy metal alemán más vendido de la historia. En 2001, Sodom puso en el mercado su décimo disco, M16, un álbum conceptual basado en la guerra de Vietnam. Del disco M16 de 2001, Sodom, Genocide. We'll be right back. Rock and Roll en Radio UV. ¡Get ready! Fundado a inicios de los años 90 por el guitarrista Jesper Strömbland, el grupo In Flames lideró junto con At The Gates y Dark Tranquility el movimiento que hoy es conocido como Sonido de Gotemburgo, catalogado como death metal melódico y que influenció a decenas de bandas de todo el continente europeo. Luego de 5 discos grabados con ese estilo, para 2002, In Flames compuso, grabó, produjo y puso en el mercado el disco Reroute to Remain, que encaminó a la banda hacia un sonido más cercano al metal alternativo. El cambio no le sentó bien a muchos de los más fervientes fanáticos de su sonido pesado, pero acercó a la banda a nuevas audiencias, sobre todo en el continente americano. Le aseguró un lugar casi permanente en los festivales americanos de música pesada, como el Ozzfest, e incrementó exponencialmente las ventas de sus discos posteriores. Además, dos de sus discos con el nuevo sonido, Soundtrack to Your Escape de 2004 y Come Clarity de 2006, ganaron el premio Grammy en la categoría de Mejor Disco de Hard Rock o Heavy Metal. Del disco Reroute to Remain de 2002, In Flames, Cloud Connected. It's just one question. Should I kill or should I allow me? Stay alive. What point is the pain? Is this the hour? Bring it down. Wake up to realize. Yo.